Nelly. El Rey el Rumble. En los Benjamin solamente. Damas y caballeros, bienvenidos a otro capítulo de la historia del reggaetón. Ay, los Benjamin, el equipo de estrella. W, el sobreviviente. Yandel, Franco el Gorila. Big Boss. Looney Tunes. 1 million. 1 million de copias obligados. Yandel, coming soon. Los Benjamin, nosotros somos el Dream Team. La verdadera esencia.